Lorelei. Bueno, decíamos, mientras ahí intentamos que me escuche Lorelei, ella es directora de Mujeres de la Mina, un documental que se ha filmado en el año 2014 en Potosí, en Bolivia, y que habla de la situación de las mujeres en la mina en Bolivia. Y para ello, bueno, queríamos comunicarnos con Lorelei, que está por ahí. Ahora estamos intentando restablecer la comunicación. Hoy a las 20:30 va a tener lugar el estreno de Mujeres de la Mina aquí en Catamarca. Hemos logrado, gracias a la generosidad y a la gentileza de las directoras, que nos faciliten el link de la película para poder proyectarla esta noche. Y bueno, queríamos que nos cuente un poquito Lorelei acerca de la película. Ahí estás, Lorelei, ¿me escuchás? Sí, acá estamos. Ahí está. ¿Me escuchan? Ay, sí. Bueno, complicado, pero acá estamos. Bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de Mujeres de la Mina. Yo sé que anduve leyendo por ahí que está relacionado con un viaje tuyo a Bolivia en el año 2006, ¿puede ser? Sí, exactamente. Yo viajé en el 2006 para la primera asunción de Evo Morales. Uh-huh. En realidad viajé a hacer fotos del acontecimiento, digamos. Y en ese viaje conocí a una de las que terminó siendo protagonistas de la peli, Francisca, que es una mujer minera, una mujer grande. Y bueno, de ese encuentro surgió medio que ella me arenga para que hagamos una película sobre las mineras. Así que bueno, ahí empezó como a germinar el proyecto. Eso fueron varios años de investigar, de conseguir fondos, de ir armando la peli, porque nosotros vivimos en Buenos Aires, entonces estábamos como un poco lejos y desconectadas, entonces quizás los tiempos se dilataban. Sí. Pero bueno, ese fue como el origen. ¿Y qué fue precisamente algo, si es que hay algo en particular, o que vos recuerdes que dijiste, esto da para encarar una película o para proyectar un documental y después juntarte con Malena y bueno, y hacer el documental? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en ese momento? Bueno, yo estaba en ese viaje, estaba en Potosí, en las minas. En realidad estaba acompañando a un compañero mío que es fotógrafo y él había laburado bastante con los mineros, varones, uh-huh, en el interior mina. Y en ese contexto es que yo conozco a Francisca. Yo ni sabía que había mujeres que trabajaban en las minas, ni el trabajo que hacían, no tenía ni idea, nunca se me había ocurrido. Había estado en Potosí antes, pero tampoco había visto mujeres, ni había visto nada relacionado a eso. Y cuando la conocí a ella sola me llevó a recorrer todos los espacios de trabajo, a contarme un poco de su historia. Ya en ese momento fue súper fuerte lo que pasó con ella, me voló la cabeza, no solo lo que estaba viendo, sino la energía de ella, cómo ella me encaró, me llevó, me mostró, y que después con los años fui como dándome cuenta que por lo general, a mí particularmente, cuando me encaro a hacer un proyecto o algo, tiene que pasar eso con el otro también, ¿no? Tiene que haber como una necesidad del otro de contarse, no solo nuestra, del documentalista, de contar, sino del otro, de tener algo que narrar también, no ser parte. Y eso con Francisca pasó instantáneamente, digamos, fue súper mágico. Y volví, Malena es una amiga y compañera de hace millones de años, ella ya venía trabajando en documental, también con mujeres trabajadoras, piqueteras, en los barrios, bueno, como que había como una afinidad temática y de sensibilidad, uh-huh. Entonces se lo conté y enseguida me enganchó. Lo mismo, después pasó como mucho tiempo hasta que pudimos conseguir plata para ir, y cuando volvimos después de varios años, volvimos a Potosí solo con el teléfono de Francisca que yo tenía de hacía 4 años atrás, y nada más, a buscarla a Francisca por el Cerro Rico, digamos. Uh-huh. Fue como el inicio de la película, que no sabíamos si íbamos a tener película o no, lo único que teníamos era Francisca y un teléfono. Y cuando la encontramos, después de varios días sin encontrarla, de pensar que no íbamos a tener película ni nada, también como que volvió a pasar lo mismo, y inclusive, bueno, como más intenso, porque el hecho de haber vuelto también como que demostraba como cierto compromiso nuestro de llevar adelante el proyecto, y y ahí empezó todo, digamos, como más la película posta, ¿no? Y al principio por ahí un proyecto, una idea, pero después cuando te vas a poner el cuerpo en el territorio es cuando empiezan a pasar lo que después va a ser la película, ¿no? Y en el recorrido que han tenido con Mujeres de la Mina, diferentes presentaciones y festivales, ¿Cuáles han sido las sensaciones o algunas cosas que vos puedas rescatar también de otras luchas, del empoderamiento de la mujer y sobre todo en lugares donde normalmente impera una cultura patriarcal, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Sí. Sí, mira, por suerte la película hace ya, van a ser casi 3 años que está circulando, como incesantemente, lo cual para nosotros es una sorpresa y una alegría, y está circulando por espacios súper diversos, o sea, como el primer espacio natural, digamos, como que empezó a circular, fueron más tipo espacios más de cine, digamos, de festivales, de muestras, de, bueno, tuvo salas también, y después hace ya un año y medio, dos, que está circulando más por espacios así autogestivos o comunitarios, o de militancias, que está buenísimo lo que sucede con esos espacios, digamos. Lo que nosotros notamos es que la película, si bien trata de una temática super local, digamos, en Potosí, en las minas, es algo muy concreto, digamos, obviamente opera algún tipo de identificación con casi todos los pueblos de Latinoamérica, digamos, porque hablamos del colonialismo también, del saqueo, de la explotación laboral, obviamente de la explotación laboral doblemente hacia las mujeres y todas las violencia que atraviesan, pero hablamos de cuestiones que casi en cualquier país de Latinoamérica puede ser identificado, y eso nos pasó mucho, digamos, la película no se tuvo muy buena recibida en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay, en lugares que por ahí se nos hubiera ocurrido, y la película conmueve mucho en esos espacios, y creemos que bien por ahí la identificación es otra, o acá, ¿no?, en asambleas, en barrios, en conurbanos, sí. La realidad es distinta. Hay una empatía que tiene que ver justamente con eso, con el empoderamiento, con la pérdida del miedo, con el organizarse, el juntarse con otras, tejer redes, y cuestiones que vuelvo a lo mismo, que tienen que ver con la explotación colonial imperial en nuestro continente, en nuestro territorio, que es común a todos los pueblos. Entonces yo creo que es fácil de codificar para todos y generar empatía. Uh-huh. Bueno, les recordamos a la gente, estamos hablando con Lorelei Unamuno, una de las directoras, junto a Malena Bistrowicz, de Mujeres de la Mina, un documental que hoy se va a proyectar por primera vez en Catamarca, en un espacio alternativo, como decías vos, un ciclo de cine que gestionamos aquí en un instituto donde hay carreras de producción de radio y televisión y que teníamos ganas de compartir. Y en cuanto a eso, te quería preguntar, Lorelei, como para cerrar, porque estamos pasaditos de la enredando, pero quería saber también tu opinión, obviamente, como documentalista y realizadora, acerca de la situación del cine documental hoy, digo, ¿no? Del cine político, del cine que dice cosas, ¿no? De ese cine comprometido. ¿Cómo la ves hoy vos? Y está poniéndose cada vez más complicado. El cine nos escapa, digamos, de lo que es la realidad general que estamos viviendo, que es de ahogamiento, que es de transferencia de recursos, que es de censura, que, bueno, si bien va quizás un poco más lento que en otros procesos donde es mucho más obvio eso, en la producción de cine viene pasando lo mismo, desde los espacios que estamos organizados como cineastas, viene de hace 2 años dando una pelea muy fuerte con el Inca, bueno, algunas cosas estamos pudiendo sostener, otras no. Y está difícil por una cuestión de que el Estado está empezando a dejar de está produciendo, digamos, menos, dando menos dinero a este tipo de producciones y facilitando los costos a las producciones grandes. Es lo mismo que está sucediendo, digamos, a nivel económico en todos los estratos del país, ¿no? Sí, transfiriendo los recursos de los que más lo necesitamos hacia los que menos lo necesitan. En el cine está pasando lo mismo, quizás de una manera más gradual, pero está sucediendo lo mismo, y obviamente todo lo que tiene que ver con el cine político o el cine quizás con una visión más crítica están empezando a pasar cosas que quizás son preocupantes, como ha pasado compañera nuestra que hizo una película sobre Chávez, que recibió un montón de hostigamientos y del Estado, de los espacios, digamos, que tendrían que defender esa pluralidad de voces, no lo hicieron, al revés, se estigmatizaron. A mí mismo me ha pasado de en espacios familiares, por seguir con la libertad de Milagro Sala, de sufrir represalias, digamos, hay una especie de estigmatización de quienes queremos contar otras realidades, ¿no? De todo lo que se escapa de cierto status quo, de hasta acá estás aceptado, cierta crítica, todo lo que se sale de eso, sí. está empezando a ser cada vez más acorralado y más sometido, no solo desde los recursos económicos, sino también desde otro tipo de recortes, ¿no? Que tienen que ver con los espacios, con la visibilidad, con la posibilidad de contar, y hay como un replegamiento, ¿no? Estamos volviendo a como era cuando yo estudiaba en los 2000, 2001, era como todo el tiempo estar en la tercera, ¿no? Sí, evidentemente también lo que nos sucede ahora es que hay obviamente una necesidad también de salir a decir cosas y evidentemente no nos vamos a callar, nosotros como radio, ustedes totalmente. Como realizadoras, ¿no? Está eso también para, el lugar nuestro es ahí también, ¿no? Sí, totalmente, hoy más que nunca hay que estar ahí, uh-huh. Hay que estar ahí y hay que contar y hay que militar las miradas diversas y críticas porque son más necesarias. Nunca. Bueno, Lorelei, te agradezco un montón la comunicación, la gentileza también de que nos mandaste ahí el link para poder pasar hoy la peli en muy buena calidad, y después te voy a mandar una fotito del evento, así la comparten ahí. Dale, no, gracias a ustedes por replicar, por acompañarnos a seguir mostrando la peli, por invitarnos, nos encantan este tipo de espacios y sí, obviamente todo al lo que nosotros siempre decimos que está bueno esto de tejer redes y de que también nos ayuden a replicar y a recomendar y a hacer visibles. Gracias a ustedes y ahí seguimos y manden las fotos. Dale, un gran abrazo a vos, a Malena, y bueno, y las acompañamos, y bueno, quién sabe, quizás el día de mañana se vengan para acá también a contar algo de lo que nos está ocurriendo, que también están ocurriendo cosas y muchas en Catamarca. Sí, dale, sí, estaría dale. Buenísimo. Un saludo. Un abrazo grande.